Vos sos directora general del Centro de Estudios de Fortalecimiento Institucional. Con todo ese nombre largo, sí. Sí. Sigue, sí. De la Defensoría del Pueblo. Bueno. Sí. ¿Cuál es la función que cumplen ustedes? Bueno, la idea era cumplir muchas funciones, por eso le pusimos ese nombre que es bastante abarcativo. En realidad es el fortalecimiento institucional. Nosotros empezamos trabajando con la capacitación de los agentes de la Defensoría del Pueblo, una capacitación interna, y empezamos a ver algunas falencias, más allá del personaje de Flora de Gasalla, no tan bizarro como eso, pero empezamos a ver algunas cosas que el empleado público podía recibir desde la capacitación para mejorar su desempeño. Y cómo esto finalmente redunda en beneficio de la gente. Porque si vos sabés lo que tenés que hacer, la respuesta al ciudadano, al vecino, es mejor y más inmediata. Entonces empezamos a planear algunas cositas. Nos extendimos, hicimos convenio con la UBA, con otras universidades privadas. Hoy dentro de la Defensoría tenemos una carrera de grado, que es la que yo estoy cursando, que es la licenciatura en gestión de políticas públicas. Ah, la estás cursando vos. La estoy cursando. ¿Dentro del mismo Instituto Nacional de la Función Pública? No. Ah, vos estás leyendo. El armado interno de mi centro de estudios. Ah, del centro tuyo. Claro, hay un área que se llama Instituto de la Función Pública. Es dentro, es una nomenclatura interna. Tenemos una carrera de grado, que es esta, la licenciatura en gestión de políticas públicas, en una modalidad. ¿Títulos oficiales? Sí. Es el convenio con la Universidad de 3 de Febrero. Es un armado que me hicieron los compañeros de la UNTREF, muy bueno porque es semipresencial, se cursa una vez por semana y el resto todo se hace virtualmente. Es más extensa que una carrera donde vos vas todos los días, dura 5 años la licenciatura y tiene un título intermedio que es una tecnicatura superior. Tenemos un programa de terminalidad del secundario, también dirigido a empleados de la Defensoría. La licenciatura está abierta a todos los empleados públicos, de la ciudad, de la nación, de lo que fuere. Y también tenemos un proceso de terminalidad de primaria. Lo primero que cuidamos para adultos, fue el inter. Adecuándolo a la... Sí, empezamos a pensar eso para toda la ciudad. Entonces empezamos a hablar con algunos legisladores amigos, por ejemplo Juan Manuel Olmos, que en ese momento era legislador, y pensamos la ley, la que se transformó en la ley 3285, que establece que todos los empleados públicos de la ciudad que atiendan al vecino, que tengan un trabajo que los haga relacionar directamente con el vecino, tengan que obligatoriamente y en forma anual recibir una capacitación sobre derechos humanos, resolución pacífica de conflicto y discriminación, que obviamente impartimos nosotros. Obligatorio. Obligatorio. O sea, suponete vos pensando, a ver, hay que estar en una ventanilla, o un enfermero, o un docente que esté vinculado a la ciudad, está obligado a tomar ese curso. Sí. Un agente de policía. Sí, debería. No, me decís debería porque no lo están implementando. Porque nosotros nos vimos con dificultades para la implementación, porque no teníamos un mecanismo para decirle, bueno, hoy vienen 50, se sientan, le damos la capacitación, o vamos nosotros. No había nadie. Entonces lo que se nos ocurrió en el momento fue firmar convenio con el Instituto de la Carrera de la Ciudad, que es el que le da puntaje a los empleados públicos por asistir a las capacitaciones, de forma que ellos se encargaran de esta parte que nosotros no podíamos hacer. Y pueden hasta ahí. Claro. Pueden en algunas reparticiones más que en otras. Con la Policía Metropolitana todavía no hemos podido. Tenemos negociaciones para poder hacer esto. Lo que vamos haciendo, esa parte del instituto, lo vamos personalizando. Ahora estamos, por ejemplo, capacitando a toda la gente de medio ambiente. Todo lo que es espacio público. Porque lo charlamos, lo discutimos y les pareció bien a la gente del Ministerio de Espacio Público. Claro. Decime una cosa, María Rosa. Resolución pacífica de conflictos, ¿la aplicás en tu vínculo con Juan Manuel Olmos? Sí, totalmente. ¿Sirve para los matrimonios? O sea, sirve para la vida, oyente, sirve para todo. Tome nota, resolución pacífica de conflictos, sirve para todo. Nosotros estamos en una etapa tranquila, hemos pasado por otros momentos más álgidos. Discutimos mucho de política, pero no nos resentimos ni nada por el estilo. No siempre estamos de acuerdo. ¿Y a tus hijos les gusta o sienten? Porque muchas veces son los hijos de los que militan... Son muy chiquitos. Mi hijo de 14 está en segundo año del Nacional Buenos Aires y milita en la agrupación de Escamisados. Porque algunos lo sienten como le termina provocando cierto rechazo cuando ven que los padres están demasiado absorbidos. Sí, nosotros o la agresividad que la sociedad tiene hacia, sobre todo los que militan el peronismo, sí, la izquierda. A mis hijos no les pasó todavía eso de recibir las agresiones, todavía no les ha sucedido. Cristina dijo que a su hija Florencia, en el colegio de la Salle de Olivos, le resultó insoportable continuar por las agresiones que tenía, pobrecita, realmente. Claro, ¿no? Bueno, mi hijo va al Buenos Aires, hay una gran diferencia entre Olivos y el Buenos Aires. Y nosotros tratamos de estar muy presentes, los dos o alguno de los dos. Pero ahora que a mí me toca ir a caminar por los barrios, Juan se queda con los chicos y nada, estamos bastante ahí. Obviamente es un mes complicado este de la campaña, sí, sí, sí. Hay un poquito más de ausencia, pero en general tratamos de estar.